Todos los lunes, La Agenda en los Medios, con Mario Campos. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Todos los Lunes, La Agenda en los Medios. Yo soy Mario Campos y les doy la bienvenida en este lunes 17 de marzo de 2008, en este programa en el que vamos a hablar de cómo se cubren los temas de seguridad y de narcotráfico, temas complejos, por supuesto, delicados, a los que muchos periodistas han decidido dedicar por lo menos parte de su vida. ¿Qué lleva a una persona a dedicarse a estos asuntos? ¿Qué tipo de protecciones se toman? ¿Y qué dice la familia? Que imagínese que tener un padre, un esposo, una esposa que se dedique a cubrir temas de narcotráfico, pues es un asunto complejo. Sobre eso vamos a estar hablando en esta noche. Así que yo le invito a que nos acompañe y además, como siempre, a que nos llame al 5628-1736, 5628-1737. Y ya que vamos a hablar de estos temas, le estamos regalando hoy el libro Herencia Maldita, El Reto de Calderón y el Nuevo Mapa del Narcotráfico, del periodista Ricardo Ravelo, editado por Grijalvo, para que se lo lleve usted a su colección. 7:32, esto es todos los lunes, La Agenda en los Medios. Y vamos a platicar hoy con dos periodistas que conocen de estos temas, por supuesto, y empiezo por presentarle al periodista Víctor Ronquillo, un periodista al que conozco, que conozco su trabajo, que ha publicado diversos libros sobre estos temas, y escritor, periodista titulado en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México, reportero especializado en temas relacionados con la violencia social, autor de libros como La Muerte Viste de Rosa, con el cual fue finalista del premio Rodolfo Walsh, dedicado, por cierto, a la famosa Mataviejitas, el mejor, La Guerra Oculta, Impunidad y Violencia Política, y junto con Jorge Fernández, el libro de los Maras a los Zetas. Ha participado Víctor como comentarista político en diversos espacios, en Radio Educación, en el IMER, colaborador de MBS con Jorge Fernández, guionista del programa Expediente 3, en fin, una amplia trayectoria. Y además de platicar con Víctor Ronquillo, vamos a platicar esta noche con la directora del semanario Z, con la licenciada Adela Navarro Bello. El semanario Z, para quienes no lo conocen, una de las publicaciones más importantes, fundada en 1980 por los periodistas Jesús Blancornelas y Héctor Félix Miranda, fundadores de este semanario que se edita en la ciudad de Tijuana, en Baja California, y que siempre se ha dedicado a difundir temas como los que vamos a analizar esta noche. Un semanario que ha obtenido diversos reconocimientos a su labor periodística, como el Premio a la Libertad de Prensa por el PEN Club de los Estados de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa por el Comité de Protección a los Periodistas, con sede en Nueva York. Un semanario sin duda importante. Pero empezamos esta plática con el periodista Víctor Ronquillo, a quien saludo con mucho gusto y con mucho afecto. También, Víctor, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Mario. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Me da mucho gusto de veras compartir contigo micrófonos otra vez, hermano. Puesto, mi querido Víctor. Y empiezo por preguntarte, ¿qué hace que un periodista le entre a temas tan complejos como estos del narcotráfico, de la violencia, cuando hay tantos otros asuntos que abordar y que resulta, por supuesto, delicado, sensible? ¿Qué te hace escribir de estos temas? Bueno, la verdad, Mario, es un poco, por un lado, la necesidad que todos sentimos de que estas realidades tan violentas, tan terribles, bueno, terminen, ¿no? O sea, es una aspiración a lo mejor un poco utópica, pero uno quisiera no escribir de esto. Y por tanto, se dedica a escribir, se dedica a indagar, se dedica a generar reflexión en torno a esto y a poner sobre la mesa estos temas, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, bueno, lamentablemente estos temas, pues yo creo que desde finales de los años 80 o desde mediados de los años 80 se han vuelto un tema, pues de la agenda nacional y un tema también de manera irremediable de primera plana. Entonces uno como periodista, también como reportero, pues busca estar en este lugar, en este espacio, en este ámbito, pues donde está la información pues caliente en términos informativos, Mario. ¿Cómo llegas tú a estos temas? ¿En qué momento de tu carrera te empiezas a vincular con asuntos de seguridad? Bueno, un amigo mutuo que a quien queremos mucho, que es Jorge Fernández, era el director de Página 1 en los años 80, por ahí del 87, 88, y en esos momentos yo empiezo a colaborar en este suplemento del diario 1+1, en Página 1, y digamos que hay un acontecimiento que marca mi entrada a estos temas, ¿no? En ese año es tomado el pueblo de Aguililla por la Policía Judicial del Estado de Michoacán, por la Policía Judicial Federal, y son víctimas de una emboscada, literalmente, algunos de estos policías. Es un acontecimiento que de alguna manera muestra ya desde entonces la capacidad de organización y la capacidad de fuego de estos grupos criminales. En esos años fuimos allá, hicimos una crónica extensa de lo que estaba ocurriendo. Me atrevo a decir que fui de los pocos reporteros que llegaron al lugar de los hechos cuando todavía el pueblo estaba tomado por la policía, y eso fue el inicio, ¿no? Una crónica que se llamaba algo así como Adiós Aguililla, y que de alguna manera pues ya dejaba constancia también de la incipiente organización de los Valencia en el estado de Michoacán, una organización que con los años cobraría pues una enorme fuerza. No, sin duda, porque es un hecho que la historia de la inseguridad de nuestro país, aunque en los últimos años ha llegado a estos niveles, como tú dices, marca la agenda informativa, lo cierto es que ya son décadas en los que el tema estaba presente, sobre todo quizá, Víctor, primero en el ámbito local. Sí, sin duda, ¿no? Primero en el ámbito local, por esos años también, de manera, digamos, creciente, existía el fenómeno ligado al narcomenudeo, ¿no? Un fenómeno que nos ha rebasado y que tiene que ver mucho, desde mi punto de vista, con esta violencia cotidiana, con esta triste cuenta de los caídos en la guerra del narcotráfico, ¿no? Pero en esos años empezaba a expresarse de manera muy cruda. Fueron los años de transición en Tepito, de ser el mercado de la fayuca, el mercado del contrabando, al mercado de las drogas y el mercado de las armas, ¿no? Entonces también por esos años empezamos a acercarnos al fenómeno del narcomenudeo en el Distrito Federal, y también empezamos a trabajar sobre distintos temas que tenían que ver con la violencia social, ¿no? El asunto que mencionabas de La Muerte Viste de Rosa, que es un libro vinculado al asesino al asesinato de homosexuales en Tuxtla en el 93, y fue un año antes del levantamiento del EZLN. Y luego después también, en esos años o tiempo después, documentamos mucho en un programa que hacíamos con Jorge Fernández en Multivisión, en Punto de Partida, documentamos mucho lo que fue la saga de Amado Carrillo, ¿no? Sus últimos años, su muerte, y de alguna manera pues este enorme red de operación que con la que contaba, y me parece que todavía cuenta de una manera o de otra, el cártel de Juárez, Mario. Víctor Ronquillo, cuando se cubren temas como estos, hay una parte que tiene que ver con la línea editorial del medio para el que trabajes. Tú lo sabes, has colaborado con yo creo que la mayoría de los diarios y los medios más importantes de este país. Pero hay una parte que defines tú a título personal. ¿Cuáles son los límites de lo que publicas y de lo que no publicas cuando se trata de temas, por ejemplo, relacionados con el narcotráfico? Bueno, yo te quiero decir algo, ¿no? Creo que la cobertura de esta información, desde mi punto de vista personal, ha sufrido una transformación lamentable en los últimos años, ¿no? Creo que muchos colegas, sobre todo la gente que vive en las fronteras, ¿no? Los colegas de Tijuana hablarán quizá más profundamente de esta realidad, pero lo que ocurre en Nuevo Laredo, lo que ocurre en Ciudad Juárez, es lamentable, ¿no? Se ha optado por una autocensura en muchos de los casos que te permite o que te inhibe, perdón, que te inhibe cualquier labor de investigación. Esto creo que, pues, obviamente afecta al derecho de la información del conjunto de la sociedad. Ahora, esta elección, pues, ha sido una medida de sobrevivencia por parte de muchos colegas, ¿no? Yo he compartido espacios de trabajo, de investigación con colegas en Culiacán, con colegas en Nuevo Laredo, en Juárez, ¿no? En la misma Tijuana, y la verdad de las cosas es que este asunto de la autocensura es muy grave. Yo por mi parte te quiero decir que el año pasado, si la gente pues revisa mi trabajo publicado en diferentes medios, verá que el tema del narcotráfico es un tema del que me he ocupado poco. ante la situación que priva, ¿no? Ante este medio tan convulso y ante las pocas garantías que yo tengo para realizar mi trabajo, ¿no? Claro. Yo no me voy a conformar con la información oficial, que es la que se está generando, con estos boletines, con estas visitas programadas, organizadas a los lugares de los hechos, pero tampoco tengo las garantías, ni por parte, eso es muy importante, Mario, ni por parte del Estado mexicano, ni por parte de los medios en los que he colaborado, y en los que generalmente publico mi trabajo como periodista. Claro. Entonces la situación es francamente preocupante. Que ese es un tema que ahora abordaremos, Víctor, y ya que hablabas de cómo se cubren estos temas desde ciudades que viven de manera cercana, de primera mano, este asunto, ¿qué te parece si saludamos a Adela Navarro, directora del Semanario Z, quien se suma a esta mesa? Adela, muy buenas noches. Buenas noches, Mario, a tus órdenes. Hola, Víctor. Hola. Y te preguntaría, Adela, lo mismo que ahora hablábamos con Víctor Ronquillo, cuando se maneja información tan delicada como la cobertura de asuntos relacionados con el narcotráfico, ¿qué se dice y qué no se dice? ¿Cuáles son los límites? Por ejemplo, pienso en las familias de las personas o en información que de pronto reciben y que deciden no publicar. ¿Cuáles serían los criterios que a veces hasta por razones, unas de ética periodística, otras hasta por razones de seguridad personal, se marcan y se decide no publicar, Adela? Bueno, aquí el único límite para una publicación es la confirmación. Nosotros, toda la información que publicamos en el Semanario Z, cada semana, está confirmada debidamente por un mínimo de 3 fuentes, entre oficiales y extraoficiales y de los 3 órdenes de gobierno. Si hay una información que nosotros no podemos publicar o que nadie nos la puede confirmar, no la publicamos. No, ese es el único límite. No significa esto que esa información se vaya a quedar guardada en un cajón o congelada. Ajá. Hemos tardado nosotros en publicar una información hasta 3 años, porque ese tiempo nos llevó confirmar la nota. Te pongo el ejemplo, nosotros tuvimos acceso a unas fotografías que eran una fotocopia donde se observaba a un exalcalde de Tijuana en una reunión con los hermanos Arellano Félix, particularmente con Benjamín Arellano, uno frente al otro tomando una copa en lo que se aprecia es una fiesta, en un lugar abierto. Nos llegaron esas fotografías e intentamos confirmar su legitimidad, legitimizarlas, ¿no? Por Ajá. lo pronto. Eran unas copias, no podíamos saber si estaban trucadas, no podíamos saber si habían sido sobrepuestas. Entonces trabajamos, el señor Blancornelas y otros editores, en buscar más información sobre esa reunión, sobre la participación o la presencia del exalcalde de panista en esa misma reunión, y no pudimos. De repente, 3 años después, en un expediente de los Estados Unidos, donde se proporciona un video sobre las actividades de los hermanos Arellano Félix, aparece el video de esta fiesta. Ajá. Entonces ahí se ve claramente todos los invitados y entre ellos al alcalde de la ciudad de Tijuana. 3 años nos tomó en un trabajo conjunto de muchas personas en torno a esa información, confirmarla y entonces sí la publicamos. Víctor Ronquillo, cuando pasan cosas como las que nos cuenta ahora Adela Navarro, ¿qué tipo de precauciones o de procedimientos sigues tú cuando te llega información de origen dudoso, que es periodísticamente atractivo, pero que no sabes de parte de quién? La verdad de las cosas que yo sí soy muy precavido en ese sentido, ¿no? Yo, digamos, manejo fuentes que para mí resultan confiables. Es muy difícil que yo pueda exponer una información que sospecho alguien ha colocado sobre la mesa de mi escritorio con pretensiones de golpear a otra organización. Esto es muy frecuente, ¿eh? Sobre todo en lugares como Culiacán o como las fronteras, esto es absolutamente frecuente. Entonces uno debe tener mucho cuidado de manejar esta información. Puede resultar atractiva, a mí me han llegado mails con información que me hace pensar en esta realidad. Muchas veces esta información es difícil de confirmar. Uh-huh. Y luego de pronto uno, así como lo ha relatado Adela, se encuentra en algún expediente venido quizá del otro lado y también con alguna intención filtrado a los periodistas por autoridades del gobierno de los Estados Unidos, como pudo ocurrirme a mí en alguna ocasión, se encuentra un detalle que puede confirmar algunos de estos datos. Pero yo tengo un principio básico, Mario, y que te lo he dicho a ti, fuera de cámaras y de micrófonos, ¿no? Salvo, yo no tengo amigos narcotraficantes, ni tengo amigos policías. Es muy difícil trabajar estos temas sin ese tipo de fuentes de información. Pero yo prefiero manejar espacios de información vinculados a quienes resultan las víctimas de esta violencia social, a quienes pueden ser los familiares en un momento dado de las personas vinculadas a una de estas organizaciones que han sufrido, por ejemplo, hechos como un levantón, y a partir de ahí ir hilando, ir conformando información que me resulta mucho más confiable y que por otro lado, bueno, evita que uno corra riesgos al, digámoslo así, aprovechar la información filtrada por un X, Y, Z que puede a uno costarle la vida o un atentado. Por supuesto. Vamos a seguir hablando de estos temas. Vamos a hacer una brevísima pausa. Yo les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 5628-1736, 5628-1737. Estamos conversando con Adela Navarro, directora del Semanario Z, y con el periodista Víctor Ronquillo. Ya volvemos. También puede escuchar este programa a través de internet www.imer.com.mx. Busque la estación Horizonte y dé clic en el botón Escucha en línea. Imer, 25 años. La radio para mí pertenece realmente al mundo de mi infancia. Estoy hablando de una radio que lograba en aquel entonces dar cabida a programas como era en España Clásicos Populares, una emisión de música clásica que hacía que ese tipo de música fuese accesible a mucha gente que en aquel entonces estábamos muy lejos de ese mundo. Todo eso es para mí la radio de mi infancia, la radio que me ayudaba a ser un poquito menos inculta y que lograba acompañarme a lo largo de todo el día. Carmele Gallubo, periodista de Radio Francia Internacional. Más de 60 voces reflexionan sobre la radio. No se pierda la serie especial Días de Radio, del 17 al 21 de marzo, 20 horas, por todas las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio. IMER, 25 años, experiencia y compromiso. Todos los lunes, La Agenda en los Medios, con Mario Campos. Gracias por acompañarnos en este espacio de todos los lunes, La Agenda en los Medios, y estamos conversando sobre cómo se cubren los temas de seguridad y narcotráfico. Y nos decía hace unos momentos Víctor Ronquillo de las precauciones que toma cuando le llega información, esta de origen dudoso, que puede ser interesante desde el punto de vista periodístico, pero que hay que tomar con las reservas del caso. Y le pregunto a Adela Navarro, directora del Semanario Z, ¿con cuánta frecuencia les llegan a ustedes información de este tipo? No, pues sí, también de manera muy frecuente, muy muy seguido. Pero te digo, nosotros tenemos un procedimiento ya para filtrar toda esta información, una serie de filtros, perdón, para purificar esta información, sacar lo que es rescatable y lo que puede ser en un momento dado verificable, ¿no? Si no es así, si no obtenemos una confirmación, un documento, una entrevista, un testimonial, no la vamos a publicar. Te pongo otro ejemplo. A don Jesús Blancornelas le llegó hace algunos años un expediente donde acusaban a dos gobernadores del PRI, del sureste mexicano, de estar relacionados con el narcotráfico. Era un expediente, de esos como decimos, gordo, con hojas foliadas e incluso con los sellos de la Procuraduría General de la República. Don Jesús empieza una investigación, habla a las autoridades que ahí eran mencionadas y llega a comprobar que los documentos todos eran apócrifos, que esos documentos nunca habían existido en una oficina de gobierno de esta institución. Nosotros no lo publicamos, pero a la semana, a las dos semanas más o menos, lo hemos publicado en una revista nacional, ¿no? Que es este tipo de elementos que tienes que tomar cierta distancia para que no te metan goles, dicho palabras. Exactamente, como lo dijo Víctor hace un momento, o sea, hay ocasiones en que te quieren utilizar o quieren utilizar el medio en un golpeteo político, personal o incluso el narcotráfico, ¿no? ¿Qué pasa con una variable que tiene que ver más con la calidad personal que con la calidad de periodistas? ¿Qué pasa con la familia, Víctor, cuando pues ven con preocupación que de pronto te metes a escribir libros como el de los maras, los zetas y este tipo de investigaciones? Bueno, lo que pasa es que, claro, por parte de mi familia existe pues un grado de preocupación, pero por otro lado, bueno, yo les hago ver que al final de cuentas es parte de mi trabajo y además yo soy muy, ¿cómo te diré?, muy juicioso, ¿no? Si algo publicamos, si hay alguna información, un poco como ocurre con Z y como ha ocurrido a lo largo de los años con Z, que es una innegable referencia para todos los que nos dedicamos a estos temas, lo que se hace es que uno publica información absolutamente, digamos, verificada, que obviamente va a incomodar a mucha gente, pero que de alguna manera uno tiene los elementos para constatar su veracidad. Y me parece, por la experiencia personal, que cuando esto ocurre, ha habido situaciones que yo he vivido uh-huh. en términos de que, bueno, esta información es delicada, esta información resulta difícil, pero sin embargo tengo aquí ya los elementos que constatan esta realidad. Y bueno, hay que hacerlo y hay que publicarlo. Y yo, créeme, Mario, que no he recibido hasta el día de hoy ninguna amenaza, no he sido víctima de ninguna forma de intimidación. Y bueno, creo que en el fondo de todo es porque yo lo digo de una manera muy muy simple, pero yo juego con nobleza, incluso hasta con caballerosidad, y creo que por parte de los otros hasta ahora se entiende esto claramente, ¿no? Y bueno, en mi trabajo ha habido información pues que corresponde a las acciones de diferentes organizaciones criminales. Y esto también, de alguna manera, pues demuestra que yo no soy parte ni que estoy siguiendo la línea, ni tampoco he recibido instrucciones de nadie para realizar mi trabajo. Obviamente, también ha habido pues señalamientos a la corrupción de las autoridades veniales en distintos momentos de mi trabajo, ¿no? Por supuesto, Víctor, que a veces tiene que ver con estas reglas no escritas, como las que nos dice Víctor Ronquillo, y a veces, por supuesto, con el deseo de estos grupos de silenciar, de sacar a aquellos periodistas que denuncian, como ocurrió, por supuesto, en su momento, en 1988, con Héctor Félix Miranda, con los atentados a Jesús Blancornelas. Pero le pregunto a Adela Navarro, esta dimensión personal, ¿cómo lo vive la familia, Adela? Son dos ámbitos totalmente diferentes. Yo trato en lo personal y muchos de mis compañeros aquí en Z, obviamente no mezclaron una cosa con la otra. Somos muy precavidos con todo lo que hacemos en el semanario, aparte de todos estos filtros que te digo para la información y la confirmación de la misma. Tenemos la responsabilidad de escribir qué es lo que está pasando en la realidad. No puede sustraerse a la realidad, por más delicada que esta sea. Nosotros escribimos en muchas ocasiones de narcotráfico en Baja California porque es un terrible hecho, es claro. Lo que está sucediendo. Entonces no nos podemos sustraer. En la medida en que nosotros hagamos este periodismo de investigación, este periodismo responsable, nos cubrimos a nosotros mismos, porque no estamos mintiendo, estamos documentando una realidad que los baja californianos están viviendo en el día a día. Nosotros no, a pesar de la terrible estadística que cargamos con tres compañeros asesinados y el atentado de Don Jesús, no tenemos una seguridad especial para nuestras familias o para nosotros mismos. Somos, te digo, en la responsabilidad y en la investigación que le ponemos a nuestro trabajo está nuestra mayor protección. Adela, ¿usted toma algunas precauciones en lo personal? Las normales, Mario, las normales, nada fuera de lo normal, que ver por el retrovisor o manejar con cuidado, o andar en horas pues del día, en la ciudad, etcétera. Pero mira, cuando el narcotraficante o cuando algún criminal te quiere hacer daño, eso no cuenta. Don Jesús traía una seguridad el día que atentaron contra su vida, de hecho, su escolta falleció en el acto. Ortiz Franco era por la mañana de un día acompañado de sus dos pequeños hijos a 100 metros de las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Baja California y lo asesinaron. Entonces no hay una norma, o sea, no hay tampoco decir si traes esta seguridad o tomas estas precauciones no te va a suceder nada. Yo tampoco he recibido amenazas en ningún momento, pero te quiero decir también que ni Francisco Ortiz Franco ni Jesús Blancornelas recibieron amenazas previas a los atentados, ¿no? Es tal el grado de impunidad en Baja California y en México que proveen las autoridades, particularmente el gobierno federal, en el combate al narcotráfico, o el gobierno del estado hacia los criminales, que son dueños de la vida, o al menos ellos creen ser dueños de la vida y pueden hacer lo que les plazca, ¿no? Como en este caso, quitarle la vida a mis compañeros. Claro. Víctor Ronquillo, ¿qué tendríamos que hacer, pienso, como sociedad, como estado, como medios de comunicación, para fortalecer a aquellos que se dedican a denunciar este tipo de temas? Mira, yo creo que Adela tocó algo que es fundamental, ¿no? El asunto de la impunidad. Lamentablemente, este año llevamos, no sé, más de 500 personas que han caído en estos hechos vinculados con el narcotráfico. Seguramente muchas de estas personas eran sicarios, ¿no?, al servicio de las grandes organizaciones, pero también tenemos que lamentar el número de muchos colegas reporteros que han sido agredidos, que han sido violentados, que han sido amenazados, que han sido asesinados. Hace un año México tenía el honor de ser el segundo país en el mundo con el mayor número de periodistas que han sufrido agresiones. Y estas agresiones, Mario, hay que decirlo con todas las palabras, eran sobre todo para aquellos reporteros que trabajamos temas vinculados con el narcotráfico o vinculados con la corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que al final de cuentas, cuando pisamos esos callos, las autoridades responden, los grupos de poder fáctico responden, pero nosotros trabajamos sin ninguna garantía. De estas agresiones, de estas amenazas, de estos homicidios, yo me pregunto cuántos culpables han sido detenidos. Y esto me parece muy lamentable. Hay otro espacio que también tiene que ver con la impunidad, uh-huh, y que es el ámbito de lo laboral, Mario. Nosotros tampoco, la mayoría de nosotros, tampoco tiene garantías para realizar este trabajo por los medios en que labora, ¿no? Y esto también tiene que ver, pues, con una estructura de poder en la que nosotros ocupamos el último peldaño en la escalera, ¿no? Creo que con todo ello, y un poco para concluir lo que estoy diciendo ahora, Mario, bueno, estamos viviendo una etapa en donde en muchas ocasiones muchos medios han preferido cubrir de una manera muy elemental, obedeciendo solamente a la información que se genera por parte de las autoridades, estos asuntos. Y esto, más allá de afectar pues la integridad, las posibilidades de trabajo de investigación de nosotros, afecta al derecho a la información del conjunto de la sociedad. Esto es muy, muy grave y tiene que ver, como lo señalaba Adela, con la impunidad. Y que tiene que ver con este valor que la sociedad le concede a quienes están arriesgando su vida para denunciar este tipo de temas, Adela. Nosotros en próximo 11 de abril vamos a cumplir 28 años circulando cada semana en Baja California. Tenemos un lector que ha sido muy solidario con nosotros a lo largo de nuestra vida aquí en Zeta, que ha estado con nosotros en los buenos y en los malos momentos en Baja California, ¿no? Un poquito nada más para terminar lo de la impunidad. El año pasado, en noviembre, el 27 de noviembre, se cumplieron 10 años del atentado de Don Jesús Blanco Ornelas, y quiero que sepas, y que tu auditorio lo sepa, que no hay un solo detenido por el crimen contra el periodista. Hay 4 detenidos que participaron en el crimen del periodista, pero están siendo juzgados por otros delitos como narcotráfico o secuestro. Ninguno ha sido juzgado por el asesinato de nuestro compañero Luis Lauro Valero y por el atentado a Don Jesús. Pues que tiene que ver con esta impunidad que nos decía. Así es. O sea, ¿qué te está diciendo la autoridad? En México, si asesinas a un periodista, no pasa nada. Pues con eso nos quedamos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero yo les quiero agradecer a Adela Navarro, bello directora del Semanario Zeta, que nos haya acompañado esta noche. Adela, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Adela, y como siempre, un gusto platicar con mi amigo Víctor Ronquillo. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo, Mario. Muchas gracias. Gracias a los dos. Y gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de Todos los Lunes, La Agenda en los Medios. Le recuerdo que hoy vamos a transmitir el primero de esta serie especial con motivo del 25º aniversario del Instituto Mexicano de la Radio. Hoy empezamos con mi compañero Enrique Lascano. Yo le espero mañana a las 7 de la mañana. Que pase usted muy buena noche. Las opiniones vertidas libremente en este programa son responsabilidad exclusiva de los analistas conductores. Todos los lunes, La Agenda en los Medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.